Razón. Le agradecemos especialmente a la gente del Parque Avellaneda, al Oso y a toda la gente que conforma y hace que este espacio tenga vida por invitarnos este domingo a tocar para todos ustedes en este lugar tan bonito que es el Parque Avellaneda. Esto es Mota House. Camino por la calle inconsciente, me siguen de reojo los transeúntes. El espíritu me sigue permanentemente y el águila se posa aquí en mi frente. Me dice que aunque no esté consciente, que preste atención a lo siguiente. Se abrieron ya la caja de Pandora, que no sepa quemar a sus temores ni explora. Se perderá y los tambores te avisan, igual que ayer, pero más fuerte. Tu atención te sube, eso que mi plan hará ahora. ¿Qué pasó? A mí no depende. Tan en mi mente. Levanto la mirada y ahí enfrente. Tengo que más preciosa que recuerdo. Me mire, me hace seña de que le entre. Ilegal, pero ¡oh, no! La vida no es un juego, créalazo verdadero. Tú vales más y yo en ti creo, no te pienso dejar. Perderte voy a hablarte, claro está, sin atormentarte. Tú sabes bien que yo creo en el arte, la vida misma y para el bien. No pienso olvidarte ni voy a delirarte. Lo sé muy bien, es fácil equivocarse. Te presionaron bien, no sabías qué hacer. Pensaste que estaba bien y tú con los cuidantes. Y ahora ves y de golpe ves que te equivocaste. Si sala te quedaste, y el amor que en ti mataste. Hablando de ser, escucha la tierra ahora, escucha la tierra, que la tierra hermano está vibrando ahora mismo y en tu cuerpo. Escucha la tierra, hermano está vibrando ahora mismo y en tu cuerpo. Sube la torre, mira.